Y así, con esta hermosa canción de fondo, Dura Tierra y el Rally Barrio Nuevo, le damos la bienvenida. Nos encanta poder conversar con ella y poder recuperar la continuidad de esta columna. Estamos en comunicación con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad Comechingona de San Marcos Sierra. Hola Mariela, un gusto como siempre poder hablar con vos. Igualmente, buen día Renata y buen día a la radio y a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de esta columna siempre es llevar un poco de reflexión y poder desde algún lugar comprender, contagiarnos, sumergirnos dentro de la cosmovisión comechingona, originaria, de esta tierra, de este lugar que también nos hace y me parece que es parte del antídoto que necesitamos en este momento tan loco que pareciéramos estar viviendo entre pandemias y aislamientos y demás. Me parece que es un antídoto necesario entendernos con raíces, entendernos parte de un todo, y en eso la cosmovisión que ustedes siguen cultivando más allá de los tiempos, me parece que tiene esta cualidad de poder restaurar de alguna manera esas raíces que culturalmente hemos perdido. Bueno, gracias por tus palabras, Renata. Sí, nosotros, digamos, estamos en esta situación como muchas otras personas, inmersos como en una incertidumbre que nos ha sorprendido. Veníamos como trabajando muy aceleradamente desde las comunidades indígenas en general en el país, con este nuevo gobierno que ingresaba, con una nueva presidenta del INAI que se mostraba muy activa y con muchas ganas de hacer cosas muy positivas, de resolver los problemas y los conflictos de base de las comunidades indígenas. Y bueno, esta situación nos ha frenado de golpe. Sí. Y vamos a ver cómo seguir, ¿no? Para nosotros es muy importante contar con el apoyo del gobierno nacional en cuanto a los reclamos de las comunidades indígenas, porque son, sin lugar a dudas, reclamos excepcionales que se rigen bajo normas excepcionales y que representan una sacudida muy fuerte a los derechos, ¿no? A los derechos de todos. Afectan derechos ancestrales, afectan derechos territoriales, derechos de la madre tierra. Sí. En este sentido, nosotros nos enteramos, la verdad, hace poco, pero nos enteramos con mucha alegría que el pasado 29 de enero estuvo la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, en San Marcos. Estuvo reunida con miembros de las dos comunidades indígenas de hombres en San Marcos. Estuvo reunida primero con la comunidad Taipichín y después con la comunidad Tacucuntur. La comunidad Tulián no nos enteramos, pero tenía la promesa de volver en el mes de abril y en ese contexto nos enteramos, digamos, a raíz de la cuarentena, a raíz de este aislamiento y de la prohibición de circulación en el país. La presidenta del INAI no pudo viajar y no pudo volver a reunirse con las comunidades de San Marcos, pero tenemos el compromiso de ella de avanzar en la protección de los derechos territoriales en San Marcos, y eso nos da muchísima alegría, nos da esperanza, nos da ganas de replantearnos muchas cosas, ¿no? Así que bueno, una vez terminado este conflicto de pandemia, sí, vamos a ver en qué sentido podemos avanzar. Lo que se habló con las comunidades indígenas con las que se reunió la presidenta del INAI se refirió a los conflictos que tenemos de manera muy sensible, que son el trazado del gasoducto, sobre todo alrededor de la Plaza de San Marcos. Sí. Recordemos que la Plaza de San Marcos es un cementerio ancestral de nuestra cultura. Toda la zona, no solamente la plaza, sino dos cuadras a la redonda, está totalmente minada de restos óseos de nuestros ancestros. Y es un tema muy sensible, la modificación, el excavar en la zona, la remoción de esos restos sin el debido cuidado, tratamiento, incluso sin el cuidado del estudio correspondiente de cómo se encuentran esos restos óseos Claro. y qué es lo que se hace con ellos, ¿no? Porque se remueven restos y en el marco de un trabajo municipal muchas veces las personas que manipulan estos restos óseos no son cuidadosos de dónde los colocan, cómo, con qué cuidados, teniendo en cuenta de que muchos de estos restos son utilizados por cierta parte de la población como, no sé, investigadores, científicos, para hacer pruebas científicas, pruebas de una importancia cultural para toda la provincia, para toda la nación, no solamente para el pueblo Comechingón, ¿no? Sí, y eso te quería consultar. A ver, ¿qué sería lo ideal poder hacer? Digo, ¿cómo para las comunidades sería el ideal de restituir esos restos, tener un lugar? Digo, ¿cómo se podría resolver esta circunstancia que ya tenés el centro del pueblo ahí y el municipio, bueno, esto que señalás, con poco cuidado al respecto? Bien, digamos, yo lo que te planteo es de alguna manera la teoría. Esto, por supuesto, que tiene que ser consultado a toda la población, a Claro. todos los interesados, a los miembros de las tres comunidades indígenas que habitamos en este momento la localidad. Y se decide por consenso, por, digamos, la gran mayoría es la que decide. En particular, lo que se considera es no tocar estos sitios. Lo que se debería hacer es buscar sistemas alternativos, lugares de montaje de este sistema de gasoducto alternativos a lo que se proponen. El proyecto que plantea la municipalidad no solamente es la colocación del gasoducto alrededor de la plaza, sino también el adoquinado alrededor de la plaza. Y eso implica excavar muy profundamente. Eso sería un desastre. La Claro. verdad que sería una pérdida enorme de patrimonio cultural de todos. Eso por un lado. Y por otro lado, como te decía, hay otros sectores de la población interesados en el estudio de estos restos. Correspondería contactarse con, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba Claro. y con científicos del CONICET, además también miembros del grupo del Cuerpo de Antropología Forense de la Argentina y personas que saben trabajar este tema y que ellos formen parte del trabajo que se vaya a hacer. Claro. Previo el otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, que es una garantía constitucional para nosotros. Claro. Realizar todo esto sin todos esos procedimientos es violar varias leyes, porque no solamente se está violando la Constitución Nacional, también se está violando la Ley 2660. La comunidad Tulián tiene la documentación que nos acredita que estamos acogidos bajo esta ley, tenemos derechos dentro de esta ley para el reconocimiento de nuestro territorio ancestral. Y ya tenemos cumplimentados los primeros pasos de esta ley. La documentación que tenemos nos acredita para seguir adelante con los pasos y eso es algo que estamos haciendo en acompañamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero también se viola la ley provincial que crea la Reserva Arqueológica Quilpo. Ajá. Vivimos en una reservación indígena, vivimos en una reservación que, según lo que dice la letra de la ley, protege justamente los restos óseos que se encuentran en el área de influencia de San Marcos Sierras. Si la municipalidad comienza estos trabajos sin el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y las personas comprometidas con el cumplimiento de la ley que crea la Reserva Arqueológica Quilpo, se está violando también leyes provinciales, más allá de la Constitución Provincial, porque la Constitución Provincial dice que todo resto arqueológico o patrimonio cultural que exista en la provincia de Córdoba pertenece a la provincia. Sí. Y bueno, esto claramente es desoído y menospreciado por parte del municipio, así que bueno, se ha pedido colaboración, ayuda, se ha expuesto la situación ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se ha comprometido en colaborarnos y en acompañarnos. Otra situación también es lo que justamente les comentaba en el programa anterior, que son las botijas, que son estos hilos de almacenamiento de grano, que están en este momento en el basural de San Marcos. La municipalidad está desarrollando proyectos sobre el basural de San Marcos, está modificando el sitio, y este sitio está marcado como un sitio arqueológico, como un sitio que forma parte de los lugares protegidos por la ley provincial de la Reserva Arqueológica Quilpo. Estos sitios también implican un montón de conocimiento más allá de lo que se vea en apariencia, ¿no? Imagínense que estos sitios contuvieron hace siglos granos, frutos, verduras, frutas que se cultivaban ancestralmente en San Marcos, ¿no? La información genética, la información de importancia y de alto valor biológico que guardan esas botijas es muy importante. Claro. Y esa información se está contaminando con el trabajo de manipulación de la basura de nuestra localidad. A esto nosotros no lo sabíamos hace varios años atrás, lo hemos descubierto relativamente desde hace poco tiempo. Y eso es lo que nos ha complicado a la hora de defender este sitio. Más allá de, digamos, el desconocimiento por parte de la municipalidad de las leyes que protegen estos bienes patrimoniales, culturales de todos, el desconocimiento de las leyes es algo que nos ha complicado bastante en San Marcos. Sí. Más allá que lo que podemos decir es que los deberes del funcionario público los obligan a conocer las leyes y a ocuparse de saber cómo utilizarlas, ¿no? Es sí, una responsabilidad. Es muy difícil cuando es el propio Estado el que incumple las leyes, ¿no? La verdad que se hace complicado, y en esta circunstancia, además, en donde, bueno, trasladarse se ve imposible, en donde los organismos no están trabajando de manera regular, normal, y donde generalmente se avasallan los derechos de los pueblos. Es como, bueno, esta circunstancia, esperemos y nos sumamos también a la expectativa y a la esperanza de que, saliendo de esta circunstancia, se avance en lo que ya se venía avanzando, que esto no genere un retroceso, y que el municipio finalmente entienda que tiene que cumplir la ley, ¿no? Es que estamos como en una locura de tener que exigir que se cumpla la ley al propio Estado. Sí, totalmente, totalmente. Sí, en ese sentido nosotros somos muy conscientes como comunidad de que hemos recibido el apoyo de gran parte de la población, que sin tener nuestra herencia genética tienen ese amor por el territorio, por la madre tierra en general, pero sobre todo por este patrimonio natural tan bello que tenemos en nuestra zona, que no solamente es San Marcos Sierra, sino Capilla del Monte también. En Capilla del Monte hay sitios sagrados, altares ceremoniales de la cultura comechingón, y siempre han sido objeto de la defensa de una gran parte de la población, no solo la población indígena, sino la gente que ha venido de las ciudades, justamente por amor al territorio. Y bueno, siempre lo agradecemos y siempre es nuestra intención compartir los avances, los conflictos y las inquietudes que como comunidad nos movilizan para hacer cosas, y por eso era la intención de comentar esto en la radio hoy, para que todos estemos informados de lo que está pasando en cuanto a las comunidades indígenas y los derechos y reclamos que venimos haciendo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sin lugar a dudas, hablar de patrimonio arqueológico, patrimonio cultural de San Marcos Sierra, es también hablar del mismo patrimonio de Capilla del Monte, de Cruz del Eje y de las localidades alrededor, ¿no? Somos los mismos hermanos habitando un territorio que hoy tiene otras fronteras y parece que cada vez hay más fronteras, pero somos los mismos y eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Somos hermanos. Claro que sí, y restituyendo y fortaleciendo esas raíces es que resurgiremos una vez más. Te agradecemos un montón y esperamos con ansias la próxima semana para seguir charlando con vos. Muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias a vos, Renata. Un abrazo a todos los chicos que hacen una radio y a toda la audiencia de Capilla del Monte. Muchísimas gracias, Mariela. Abrazo grande.